¿Por qué es candidato a intendente de la Ciudad de La Plata? Bueno, yo siempre he tenido una vocación por lo público, ¿no? Es cambiar de lugar, pero siempre tratando de estar en el debate de la cuestión pública. Yo no me veo como un abogado trabajando corporativamente o en la profesión libre. Ya he hecho eso, ya hice eso muchos años antes de ser juez. Así que mi vocación por lo público es fundamentalmente lo que me ha llevado a tomar esa decisión. Fue una decisión difícil, no fue fácil, pero estoy muy feliz con lo que el camino que hemos emprendido. Ser candidato de la oposición aquí en la ciudad quiere significar que, según su punto de vista, la gestión de Garro, no es del todo satisfactoria. No, sí, creo que es un... presenta muchos déficits. Se ha hablado de gestiones mucho. No hay gestión. No, la ciudad está en estado de abandono, pero además no hay una visión política de lo que hay que hacer con la ciudad. Eso sería una gestión, tener una gestión, una administración. Para administrar, para gestionar, hay que saber hacia dónde. Y yo creo que este gobierno lo que se plantea es un dejar hacer, dejar que las cosas transcurran, que los problemas no se atiendan, que si estallan no importa, desprenderse las responsabilidades de lo público. Se cree que colgando lamparitas uno cumple con la gente, pero hay muchísimas problemáticas en la ciudad que resolver, que atender, que trabajar, que debatir, que discutir en los distintos ámbitos. Y en la recorrida por los barrios, como hace hoy, por la periferia, ¿qué se lleva? Por ejemplo, nosotros nos llegan denuncias de vecinos de Romero que están hace 10 días sin agua, los productores de abasto que han perdido mucha cosecha, los invernáculos. Mira, dos cosas advierto. Por un lado, una carencia de infraestructura enorme. Esto que vos decís, falta de red de agua, se corta la luz, problemas en las calles. Nosotros hemos desarrollado una aplicación telefónica que se llama En Mi Barrio, que pronto la vamos a presentar, la tenemos en etapa de prueba, pero se puede bajar de Google Play, para relevar todas esas cuestiones de cada uno, cada vecino puede cargar sus problemáticas en esa página geolocalizada, es decir, desde el lugar de que lo hace, puede poner fotos. Es un problema de infraestructura serio, pero también sabes que veo en los barrios mucho afecto circulando, al menos es lo que yo recibo, y mucho trabajo anónimo de gente que tiene un comedor, una olla popular, que se solidariza, mujeres que generan estrategias frente a la violencia de género, muchos pibes trabajando en determinadas cuestiones sociales. Creo que hay mucho potencial en los barrios para poder aprovecharlo, para poder articular con el municipio, para ser respaldado por el Estado, porque cumple una función tremenda. Los barrios, si es por el municipio, hoy no se sostiene. Se sostiene por la gente, por los clubes de barrio, por las asociaciones religiosas, por los centros comunitarios como este, el trabajo social que se realiza permanentemente de distintas organizaciones y de instituciones. Por eso nuestro interés es fortalecer ese trabajo, respetar ese trabajo, más allá de su posición política o religiosa, respetar el trabajo de los barrios, tratar de fortalecerlo y trabajar conjuntamente. Si hay una problemática de salud, yo veo lo que ustedes hacen, por ejemplo, desde aquí, el pantalón cortito en materia de salud es maravilloso, es un ejemplo, y eso tiene que ser respetado por el Estado, tienen que protegerlo. El Estado tiene que protegerlo y además apoyarlo, porque eso es un bien no para quienes se atienden, sino para toda la comunidad platense. Es un patrimonio de los barrios que hay que cuidar mucho. Y ese tipo de clubes, instituciones que usted nombra, que son de gran ayuda y contención para los pibes de los barrios, por lo general las noticias que reciben son todas pálidas, ¿no? Aumentan los servicios. Uy, sí, está la situación tremenda, tremenda. Sobre todo, fundamentalmente hoy, por dos cuestiones fundamentales que yo advierto. Una son la tarifaria. No pueden pagarlo, no pueden sostener las tarifas. Hay muchos que ya están dejando de pagarlas. Bueno, una situación muy difícil, además porque los aportes de sus asociados se van disminuyendo, la gente va cercenando gastos y esas cosas, a veces el aporte que hacía los clubes. Eso por un lado, y por el otro lado también veo que están dando mucha ayuda en materia de comida, ¿no? Es decir, cada vez más tienen que organizar ollas populares, tienen que organizar comedores para poder asistir a la gente que no está en condiciones de poder lograrlo. Y llevándolo por último a las elecciones nacionales, la oposición habla de crear justamente un gran frente de unidad para derrotar al macrismo. ¿Usted cree que eso es posible y qué resultado vislumbra para a vos de estas octubres? Sí, yo creo que hay que fijar dos o tres puntos, no muchos, es decir, dos o tres puntos de acuerdo fundamentales que tienen que ver con un posicionamiento frente a las políticas liberales, de una posición de combatir las políticas neoliberales, estar en contra de la detracción de derechos, del endeudamiento, favorecer el desarrollo de la pequeña economía. Cuatro puntos básicos, y de ahí más construir unidad. Yo siempre digo, a mí no me importa de dónde viene, me importa dónde va, y no importa el color político que sea, me importa que todos colaboremos para frenar esto, que es que está desangrando al pueblo, ¿no? El problema no es el macrismo, el problema es las políticas que implementan. Hay que tener en cuenta que hoy puede ser Macri, mañana puede ser otro. Tenemos que aprender de la historia. No puede ser que cada 15 años tengamos una oleada, o 10 años una oleada neoliberal que termine con lo que tanto cuesta construir, ¿no? Porque construir es difícil, destruir se puede destruir en un minuto. Es lo que está sucediendo. En 4 años destruyeron la economía del país, destruyeron el entramado social, destruyeron el trabajo, destruyeron la salud, destruyeron la educación. Entonces, bueno, destruir es muy fácil, recomponerse esto va a ser muy difícil, va a necesitar la ayuda de todos los sectores populares, y en ese sentido hay que dejar el egoísmo de lado, vanidades, hay que tratar de avanzar, y al que ponga su vanidad y su egoísmo delante de la construcción colectiva, ese no es un compañero, ese está buscando la personal. Yo siempre digo, no discutamos cargos, discutamos políticas. Yo no ofrezco cargos, ofrezco que vos puedas estar sentado en una mesa política, que vos puedas decidir lo que es en tu barrio. Eso es lo importante. No pensarlo en términos de construcción neoliberal de la política. Tenemos que abandonar, si nosotros criticamos el neoliberalismo, tenemos que abandonar la construcción neoliberal, la matriz neoliberal de la política. Esto de querer hacer política con dinero, pensar que todo se soluciona con dinero, el caretaje, de estar en los medios todo el tiempo, esas cosas creo que hacemos la construcción popular. Hay que trabajar con la gente, creo que hay que ser honestos, transparentes. Nosotros no tenemos que tocar ni un clavo de lo público, para no tener un flanco de ataque de ningún tipo. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso. Un compañero que roba no es un compañero, es un traidor, es una persona que está perjudicando a todo el resto. Entonces tenemos que avanzar hacia transformar ciertas cosas, ciertas concepciones de la política que quedaron como lastre de los 90, primero para poder ser creíble y construir legitimidad frente a la sociedad.